nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos trae la dicha que otros han querido esperar. Nosotros sí la tenemos. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este martes de la primera semana de Adviento. Hemos iniciado ese camino que es un camino para encontrar al Señor. No es el camino para una fiesta, para las fechas festivas del fin de año, sino para recibir al Señor. ¿Y cómo hacerlo si con espíritu sencillo y espíritu de agradecimiento? Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, ya en esta primera semana de Adviento, se nos invita a la esperanza. Esperanza gozosa y al mismo tiempo esperanza activa. Una persona me comentaba: todo va a comenzar a acelerarse, las compras, las ventas, las visitas. Pero bueno, no, el tema principal y la persona que esperamos es Jesucristo el Señor. Aún así estamos llamados, pues, a ver al futuro, porque el que viene nos traerá la paz. Así lo dice el profeta Isaías hoy precisamente, ¿no? Sobre él se posará el Espíritu del Señor, y miren qué hermoso, porque tiene los dones del Espíritu Santo aquel que viene. Y es alguien que está cercano a los más pobres. Es decir, no un rey como aquellos que había en aquel tiempo, en la tierra de Cristo, que eran pues malos gobernantes, no consolaban, no veían por este bien de la comunidad. Al contrario, este va a provocar que haya días de paz. El niño pondrá la mano en el agujero de la serpiente, el lobo y el cordero, el cabrito, en fin, una visión diferente de la vida, como lo dice el Salmo también. Pero sobre todo es Jesús el que nos invita a una espera en el Espíritu Santo, porque dice, Él agradece al Padre porque los que son sencillos de corazón comprenden estas cosas. Afuera la prisa, afuera el materialismo. Cada vez, me decía alguien, hay más películas donde se trata de la Navidad y ni se menciona a Jesucristo, ni se menciona a Jesucristo. Y esta gente hace mucho daño porque no solamente no dicen la verdad, es Jesucristo el Señor que viene, sino que todo se convierte inclusive en atropellos a la dignidad humana. Jesucristo dice: dichosos los que ven lo que ustedes ven, porque muchos quisieron verlo y no es así. Démonos pues por dichosos por poder celebrar como cristianos la venida del Señor. Preparémonos a la oración. Meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿estamos dispuestos a hacer un camino de Adviento, camino como dice la corona de Adviento, no solamente marcando físicamente la venida del Señor, sino preparándonos, preparando sobre todo la paz? Estamos en un mundo en guerra y debemos orar por la paz y vivir la paz, comenzando por la familia. Y la segunda pregunta es: ¿nos sentimos realmente dichosos de ser cristianos? Porque otros han querido ver la gloria de Dios manifestada en Cristo, pero se quedaron en el Antiguo Testamento o actualmente no lo aceptan. ¿Sentimos esta dicha? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que traerá un cambio al mundo. Le decimos: oh Cristo, ciertamente tu venida es el comienzo de la paz verdadera, de la convivencia humana verdadera. No tardes, Señor Jesús. Ven con nosotros y ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en ti, al mismo tiempo que trabajemos por la paz, por un mundo más justo, por un mundo mejor. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 71, hemos dicho siempre, es un salmo dirigido a Dios para pedirle un buen gobierno, un rey, porque los reyes que iban quedando en el trono de Israel pues no eran personas adaptadas, ¿no?, a la voluntad de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a un rey con su corona en su corte, pero no es cualquier rey, es Jesucristo, el que libra al pobre que clama, al afligido que no tiene protector, el que se apiada del pobre y del indigente y realmente hace justicia. Preparémonos contemplando esa imagen en nuestro corazón, diciendo una vez más: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, en el camino de Adviento, pues también vivir con seriedad esta llamada a una época nueva. Tanto dicen: el cristianismo no ha aportado nada a la historia, pues se equivocan, son injustos. La fe cristiana ha mejorado, ha hecho que el mundo, que realmente era un mundo mucho más violento, pues por lo menos tenga los principios de la paz, la justicia y la fraternidad. Y naturalmente, pues también nosotros preparémonos, porque sentirse dichoso de ser cristiano, hoy ¿quién lo hace? Muchos se sienten dichosos de tener cosas, de estar en una fiesta, pero la dicha de ser cristiano es nuestra verdadera felicidad. Que comencemos en este Adviento a dar testimonio de esta felicidad, de poder ser discípulos de aquel que ya viene. Nos acompaña la mujer del Adviento, María, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.